equipo de producción y creatividad de Opción Múltiple, en búsqueda de lo que nunca encontramos, presenta Quiero Ser Jefe, con la estelar participación de Anouk Ciprés como Josefina, Eila Figueroa como Guillermina y Pedro Armendáriz como Toribio. Buenos días, señora. Señorita, soy una señorita. Sí, claro. Señora, perdón, señorita, vengo a buscar un empleo. Bien, necesito saber su nombre, dirección, teléfono, teléfono celular, tipo de sangre, nombre de su mascota, estado civil de su primo lejano, equipo de fútbol al que le va. Si es el América, mejor ni venga a pedir empleo, religión y... ¿Todo eso? ¿No quieres saber también qué desayuné? Eso también. Escriba todo en esta hoja y fórmese en aquella fila de 40 personas. ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Voy yo! A ver, ¡dígame! ¡Me! ¡Siguiente! No, vengo por un empleo. ¿Y qué sabe hacer usted? Yo sé hacer de todo. ¡Uy! Yo he trabajado de todito y la hago de todo. ¡Dígame qué sabe hacer usted! Bueno, yo soy ingeniero en refrigeración y empuje. ¿Y eso? ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¡Ja! No me diga que no sabe, ¡ja! Sí. Y tengo experiencia de 3 años y he resuelto muchos problemas de refrigeración externa y también... Bueno, señor, ¿cuál es su nombre? Toribio Valenzuela Colunga, para servirle y también para pedirle. Más para pedirle. Dígame, señor. Toribio Valenzuela Colunga, para servirle y para pedirle. Dígame, ¿qué hace un ingeniero en refrigeración y empuje? Ah, pues muy fácil. Soy un paletero. Bien, señor Toribio. ¿Y cómo qué está buscando? ¿De qué quiere encontrar empleo, chamba? ¿De qué? ¿Qué quiere? Yo quiero... quiero ser jefe. ¡Licenciada! ¡Llegaron los nuevos empleos! A ver, tal vez tengamos un empleo para ustedes. Sí, aquí dicen... Ok. Dice, vacante de funcionario público, diputado, requisitos, estudios mínimos de secundaria trunca, disponibilidad de gastar impuestos. Declarar mentiras con perfecta elocuencia y retórica. Pésima administración, apariencia física de gordo y flojo, responsable. Interesante. No creo que sea para mí. Solo soy un humilde ciudadano. No creo que sea. Para mí es demasiado. Ja, usted debe de ser un flojo de primera. ¿Cómo le dijo a Loya? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, ya, usted no puede ser diputado. Discúlpeme, señora. ¡Señorita! Discúlpeme, señorita. Si yo me lo propongo, puedo ser lo que yo quiera. Yo me considero un honesto trabajador que puede llegar hasta donde quiere. ¿Usted se considera? ¿Qué? Nada. Pero precisamente por eso no puede ser diputado. ¿Por qué no? Porque dice que es honesto y trabajador y responsable. Oh. Equipo de producción y creatividad de Opción Múltiple, en búsqueda de lo que nunca encontramos, presentó Quiero Ser Jefe, con la estelar participación de Anouk Ciprés como Josefina, Eila Figueroa como Guillermina y Pedro Armendáriz como Toribio.